aquí ya no existe lugar. Y sonó Amor Prohibido en la voz de Marjorie Naula, que es una artista latacungueña que desde muy corta edad empezó a interpretar lo que más le gusta, la música ecuatoriana. Ha hecho varias giras a nivel nacional y ha cautivado al público con cada una de sus canciones. La canción Amor Prohibido es una de sus composiciones y la más solicitada en todas las radios del país. Los temas más solicitados, además de esta cantante, son Triste Vida, ¿A dónde te fuiste, mamita?, Por tu desprecio y Hojas del árbol. Vamos junto a una nueva artista. Ella es Malena y los Sinvergüenzas, interpretando este Sinvergüenza. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonito. Con su pelonía muy perverso se me burló. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonito. Con su pelonía muy perverso se me burló. Requete viejo, este sinvergüenza. Se creyó mi dueño, este sinvergüenza y se terminó. Y ahora está muy viejo, requete viejo, este sinvergüenza. Se creyó mi dueño, este sinvergüenza y se terminó. Viejo, este sinvergüenza. Se creyó mi dueño, este sinvergüenza y se terminó. Y ahora está muy viejo, requete viejo, este sinvergüenza. Se creyó mi dueño, este sinvergüenza y se terminó. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompaña se mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonito. Con su pelonía el muy perverso se me burló. Amor que me abandonó porque fue bonito. Con su pelonía el muy perverso se me burló. Ahora está muy viejo, requete viejo, se sinvergüenza. Se creyó mi dueño, se sinvergüenza y se terminó. Ahora está muy viejo, requete viejo, se sinvergüenza. Se creyó mi dueño, se sinvergüenza y se terminó. Y sonó Malena y los Sinvergüenzas interpretando este Sinvergüenza. Malena Pesantes es una cantante profesional, digna representante de la provincia de Manabí. Se encuentra promocionando su nueva propuesta musical, imponiendo un nuevo estilo, un estilo propio junto a su banda Los Sinvergüenzas. Esta agrupación hace música popular ecuatoriana con fusiones tropicales como el funk y el pop. Malena y su conjunto son una banda radicados en Quito que montan un show especial en cada una de sus presentaciones a nivel nacional. Vamos con la música del recuerdo, esa que nos gusta aquí escuchar en Recuerdas y Tambores, y suena Aníbal Proaño Osorio y el tema musical Amor Infinito. Amor Infinito, mujer de mis ensueños, permíteme decirte que te amo locamente como jamás amé. El único tesoro que me ha dado el destino eres tú, vida mía, contigo soy feliz. El único tesoro que me ha dado el destino eres tú, vida mía, contigo soy feliz. Por eso, vida mía, con fe le pido al cielo que el Señor nos bendiga para siempre este amor. Tus besos, tus caricias han llenado mi vida de alegría infinita. Gracias te doy, mi amor. Tus besos, tus caricias han llenado mi vida de alegría infinita. Gracias te doy, mi amor. De mis ensueños, permíteme decirte que te amo locamente como jamás amé. El único tesoro que me ha dado el destino eres tú, vida mía, contigo soy feliz. El único tesoro que me ha dado el destino eres tú, vida mía, contigo soy feliz. Por eso, vida mía, con fe le pido al cielo que el Señor nos bendiga para siempre este amor. Tus besos, tus caricias han llenado mi vida de alegría infinita. Gracias te doy, mi amor. Tus besos, tus caricias han llenado mi vida de alegría infinita. Gracias te doy, mi amor. Y sonó Amor Infinito junto a Aníbal Proaño, quien desde muy niño tuvo una inclinación por la música, el canto y la poesía. Ya en su adolescencia formó junto a sus compañeros del colegio su primer grupo folclórico y actuó en diferentes eventos artísticos de la institución. En 1990, en la ciudad de Quito, forma parte del dúo Voces del Alma y para 1993, como solista, lanza su primer acetato, No Volveré. En 2001 lanzó su primer CD, Las Canciones Más Lindas de América, que incluye boleros, pasillos, valses, rancheras y cumbias con algunos temas de su autoría. Suena Noé Morales y Te Quiero Tanto. Vivo para ti, mi dulce amor. Cada día, cada noche, cada instante, solo vivo para ti, mi dulce amor. Qué bonito es querer como te quiero, como es bonito ver la luz del sol. Qué bonito es querer como te quiero, como es bonito ver la luz del sol. Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma, como las flores que traen y el agua que traigo yo. Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma, como las flores que traen y el agua que traigo yo. puedes querer como te quiero. Como es bonito ver la luz del sol. Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma. Como las flores que extraña el agua, te extraño yo. Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma. Como las flores que extraña el agua, te extraño yo. Qué bonito es querer como te quiero. Qué bonito es querer como te quiero. Sonó Noé Morales, que es un artista ecuatoriano nacido en la ciudad de Ambato, tierra de los Tres Juanes. En 1967 integró el grandioso y decorado trío Sensación. En 1973 emprende una nueva etapa musical para ir al acetato como solista, denominándose así el sensacional Noé Morales. Los sellos Onyx de J.D. Feroz Guzmán en el año de 1975 le confirieron el disco de platino por récord de ventas, además que sus éxitos fueron reproducidos a nivel internacional por los sellos Bitplay de Perú, Sonolux y Fuentes de Colombia. Vamos ahora junto a Gustavo Cárdenas y el tema Sendas Distintas. Para que lo escuche Carlota Jaramillo. Ya que me has dicho te quiero con el alma. Y que olvidarte de mí nunca podrás. Amor mío, en nombre de este idilio, te promete el que te ama. Amor mío, en nombre de este idilio, te promete el que te ama, no defraudarte, no. Incomparable amor te juré, con invariable decisión, y una pasión ardiente hay en mi pecho por el que te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Tu sonrisa, un extraño hechizo que me hace olvidar todos los pesares que viejos amores me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé, toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. Besos encontré la dicha divina mujer, toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Y este fue Gustavo Cárdenas, quien en en su primer trabajo discográfico muestra un homenaje a la hermosa música ecuatoriana, conjugando la esencia de esta con toques modernos, obteniendo como resultado un nuevo estilo que junto a su magistral interpretación lo marcan como uno de los artistas más representativos del país. El disco cuenta con la participación de músicos consagrados en el arte musical ecuatoriano como Paco Godoy, Marcelo Sánchez, Patricio Guerra, Juan Carlos Llanes y más. Y terminamos la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores junto a Gloria Gómez, Tu Gigi y su Carnaval. El polvito y los huevos, ¿verdad que no se enchufan? Al mal tiempo, buena cara, gozamos el carnaval. Olvidemos las tristezas y sigamos jugando. Olvidemos las tristezas y bailemos carnaval. Este es un polvito y olvídese de las penas en este carnaval. Venga, venga, ahora con Gloria Gómez. Para mi comadre la Gigi, un doble a de cerro. En guarandas, carnavales, amaguaña, carnaval. Baila, baila, mi río bamba, este lindo carnaval. Baila, baila, mi río bamba, este lindo carnaval. Este carnaval sí que está ricurispa en cada rincón del Ecuador. En ambas los carnavales, en Yanguambi, carnaval. Viva la alegría en Machachi Carnaval. Viva, viva la alegría en Machachi Carnaval. Como este carnaval, ninguno ya sabe. ¡Ay, ay, ay! A bailar y a cantar este lindo carnaval. En mi lindo Ecuador, festejemos carnaval. ¡Vamos, bombito! Desde la Capo Estudio. Los mejores éxitos. Aquí presente, señores, con Gloria Gómez. Así es, Gigi. Una cervecita, un traguito, un puisito. No falta, no falta en el auto. En el otro ecuatoriano también juegan carnaval. Bailen, bailen mis cholitos con mi ritmo carnaval. Bailen, bailen mis cholitos con mi ritmo carnaval. A todos esos cobradores, ahora por ser carnaval, bajen el interés, que el chunito mejor. Olvidemos las deuditas, gozando en el carnaval. Compadritos, no me cobres, mejor baile el carnaval. Compadritos, no me cobres, mejor baile el carnaval. Ya ves, después del carnaval, le llenas nomás. Claro, mijo, me deposita. Y a mi gente de la región insular, también bailan el carnaval. Comeremos chontacuros y marisco en carnaval. De una mariluna, la chicha de la chonta también, el cevichito. A bailar y a cantar este lindo carnaval. En mi lindo Ecuador festejemos carnaval. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! Un solo carnaval con Gigi y Doña Fulgencia, la original. A bailar y a cantar este lindo carnaval. En mi lindo Ecuador festejemos carnaval. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano.

Y regresamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores con lo mejor del talento ecuatoriano. Y en esta segunda parte de nuestra programación escucharemos y conoceremos más sobre lo que es el pasacalle. Y así, de esta manera, escucharemos las mejores canciones en este ritmo ecuatoriano. Suena, para empezar, Las Leyes del Amor. Porque te amo con una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. No me dejes de querer con todo tu corazón, cabalidad con las leyes del amor. Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. Pasacalle es una forma de música barroca, ritmo que nació en España, pero que existe también en Francia e Italia con diversos nombres. Al llegar a nuestro país, toma la forma, instrumentos musicales y estructura popular de nuestra región y se convierte en música y danza mestiza del Ecuador. El pasacalle andino es un género musical del Ecuador y Perú. Al igual que el pasillo, el pasacalle es un género de origen europeo. Se trata de una composición instrumental en la que un corto tema a cargo de los bajos hace que cada canción tenga mucho sentimiento. Vamos ahora junto al tema musical Promesas y Karina Santiana. Para cantarte con ilusión. Sonó Karina Santiana con el tema Promesas, pero seguimos conociendo un poco más sobre el pasacalle. En Ecuador, los pasacalles son interpretados por las bandas, tienen similitud con el paso doble español, del cual tienen su ritmo y compás. El chullaquiteño es la melodía más representativa de este género ecuatoriano. Esta canción fue compuesta por Alfredo Carpio y al parecer su nombre se origina por su movimiento elegante con pasos firmes. Y es precisamente el chullaquiteño la canción que escucharemos junto a los Conquistadores de Bolívar. ¡Ay, qué rico que se goza! ¡Bien bonito, bien bonito! Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasó encantando. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guarda son todos barrios tan queridos de mi rancho. El Panecillo, la Plaza Grande, Morva del Sello y Confundible de su madre. Si ya quiteño, tú eres el dueño este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este equipo colonial. Así se goza bien bonito. Sabor, así. Dándose la vueltita al estilo de los conquistadores, esto es Ecuador, eres tú. Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasó encantando. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guarda son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecito, la Plaza Grande, forma del sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este equipo colonial. Más rápido, compañero. el quintero, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Tuyo quinteño, tú constituyes bandera tuya de este quinto colombiano. Y esos fueron los conquistadores de Bolívar interpretando el chullaquiteño. Históricamente se dice que los últimos pasacalles criollos del siglo XIX se crearon en la década del 70 y en el siglo XX. El pasacalle se caracteriza por sus textos de arraigo que cantan a las ciudades, provincias y al orgullo de pertenecer a ellas. Cada ciudad importante del Ecuador tiene un pasacalle con el cual se le identifica. Entre ellos tenemos el chullaquiteño que lo escuchamos, guayaquileño y soy del Carchi, y suena precisamente esta canción junto a la agrupación Rumba Habana. Carchi, tierra de hombres valientes. Tierra linda donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, linda tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, linda tierra de amor. Sonó Soy del Carchi, este hermoso pasacalle, y seguimos conociendo en este especial un poco más sobre este hermoso ritmo ecuatoriano. Como lo dije en el anterior bloque, casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre, pues el pasacalle es hermano del paso doble y del corrido mexicano que se bailan del mismo modo, ritmo con el que se canta a la patria chica y composiciones de cada patria. La danza del pasacalle es una especie de zapateo vivo que se efectúa con los brazos levantados y doblados y los puños cerrados. Amigas y amigos, así les conté un poco más sobre lo que es el pasacalle, uno de los tantos ritmos que orgullosamente nos identifica a todos los ecuatorianos. Y para finalizar una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos al dúo Villacrés Romero y la canción Amor de Pobre. Sepa comprender